Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Jorge, para ti, para Quito Ríos, para Ricardo Zucasa y para toda la audiencia. Estábamos hablando con la directora de MIDE, Magdalena Sumarán, cuánta ropa tenía puesta cada una y cómo nos preparamos para el correr del día, porque claro, obviamente no llegó todavía esa ola de frío, pero sí nos estamos preparando. Sin embargo, no llegó, pero hoy tenemos 8 grados de temperatura y 3 de térmica hasta ahora. Creo que es el día que hemos tenido menor sensación térmica, más allá de que esta ola todavía no llegó. Está para estar abrigadito, en lo personal, como siempre, doble campera, doble media, doble todo, guantes hasta la mitad, bueno, en fin, preparaditos estamos. Ahora que después el frío pueda llegar igual a nuestro cuerpo, eso depende también. Les decía, estamos con la directora de MIDES, Magdalena Sumarán, porque esta ola de frío que llegaría esta tarde está previsto que sea, creo, una de las olas de frío más largas, Magdalena, porque va a estar hasta el sábado. ¿De qué manera justamente se ha instrumentado MIDES Maldonado para cubrir lo que es esta ola, para tratar de acaparar más gente? Y queremos saber muchísimas cosas. Hemos estado hablando fuera de micrófonos, pero ¿cómo se preparan en principio para esta ola? Bueno, primero, buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Un saludo ahí en el piso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, si nosotros tenemos doble campera y doble todo, imagínense lo que es la gente que está en situación de calle. Por suerte, algo bueno es que la tecnología hace que podamos adelantarnos y prever las cosas. Como hablamos fuera del micrófono, el MIDES tiene ya hace varios años, primero un refugio permanente que dura todo el año, que ahora se mudó de Maldonado Nuevo ahí a Boulevard Artigas, casi Avenida Iguá, en realidad es la calle que lo corta, es Colonia, que ahí tiene un cupo de 30 personas, entre hombres y mujeres, y a partir del 15 de mayo se abrió un segundo refugio en la misma manzana, se entra por la calle Colonia, que alberga, hay 50 cupos, en principio no, solo hombres. ¿Qué nos pasó? Que a los pocos días de abrir, ese refugio ya estaba lleno de gente, y por lo tanto, en coordinación con el Ministerio de Defensa, se abrió un tercer refugio, y allí en el Batallón de Ingeniería se abrieron 10 camas. ¿Qué nos pasó? Que también se llenó ese también, o sea, los cupos, la entrada siempre es por el grande de Boulevard Artigas y Colonia, y nosotros derivamos allí, gracias al Ministerio del Interior, una camioneta lo lleva hasta allí, y se llevan 10 personas para el batallón. Volvimos a quedar llenos y se abrieron 8 camas en Ejahuel, en la misma forma de trabajar, se va hasta el refugio grande, y de ahí se derivan al Jahuel y al batallón. Bueno, en la tormenta creo que fue hace dos fines de semana, llevamos, como hacemos siempre, a las 6 de la tarde se entra, allí se bañan, se toma algo caliente, y viene la camioneta del Ministerio del Interior y lo lleva al batallón y al Jahuel, y durante toda la noche la policía, que es quien acerca a la gente, o la gente va directamente, va acercando gente que está en situación de calle, y nos pasó que volvimos a estar llenos. Entonces, fue así que, en acuerdo con la Intendencia de Maldonado, se abrió un quinto lugar, que es en el campus, y un poco previendo esta ola de frío, que como yo decía, gracias a la tecnología, podemos adelantarnos, y entonces el día viernes se abrieron 20 camas en el campus de Maldonado. Por lo tanto, son 20 camas que descongestionamos del refugio grande, como le digo yo, el de Boulevard y Colonia. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que bueno, que ya tenemos 110 personas que están dentro del refugio, pero que tenemos más lugar. Por lo tanto, el que encuentra personas en situación de calle, la forma de ingresen es o ir directamente o llevarlos directamente, alcanzarlos directamente, simplemente se golpea allí el portón y se pide ingreso, o si no, por medio del 911, por el Ministerio del Interior, por la policía, es quien se acerca a las personas y los traslada hasta allí. Y acá, si me permiten, quiero hacer una aclaración, porque nos está pasando en estos meses. Cuando uno llama al 911 o al 42911, es un teléfono nacional, entonces puede caer en cualquier lugar del país. Realmente cae en Montevideo, por más que uno ponga el 42 delante. ¿Qué pasa? Que Montevideo Mides tiene un 0800 que se ocupa de, es un equipo de calle que levanta la gente que quiere acercarse a los refugios. En Maldonado no es así, en el interior no es así, es la policía. Entonces, a veces cuando uno llama al 911, cae en Montevideo y le dicen, no, por una situación de calle, tiene que llamar al 0800, no sé cuánto, que en realidad es mi de Montevideo. Y la persona tiene que decir, no, estoy llamando desde el interior, estoy llamando a Maldonado, páseme con Maldonado. Porque la policía acá en Maldonado sabe y está dispuesta y está a la orden para acercarse a la gente en situación de calle y trasladarlo a refugio. Inclusive, previendo esta ola, en el día de ayer hicimos con el jefe Pioli un repaso de las distintas localidades y cómo estaban funcionando las distintas comisarías para un poco agudizar el ojo, porque a veces hay gente que no, en primera instancia no quiere venir a Maldonado, a los refugios, sobre todo en las distintas localidades. Cuando uno sale de noche no los encuentra porque generalmente están cobijados en algún lugar, de alguna algún techo que encontraron, entonces a veces uno no los encuentra. Y es importante que frente a esta ola de frío la gente acuda al refugio, que allí tiene un baño caliente, una cama abrigada, por supuesto una comida de noche, y si viene además la alerta meteorológica, los refugios siguen abiertos durante el día. Entonces, saber que es importante que no quede ningún uruguayo, y no uruguayo porque hoy por hoy tenemos también usuarios de otros lugares del mundo, que hay lugar, que pueden llegar, que los estamos esperando, y bueno, que es importante que sobre todo frente a esta ola de frío polar estén en los refugios. ¿Los 5 lugares de los que hablas tienen la misma dinámica? Abren a las 6 de la tarde y cierran a las 9 de la mañana, ¿esos son días normales? Estos días de ola de frío, ¿cómo va a estar la dinámica? Estamos esperando, hoy inclusive cerró a las 9 de la mañana, pero estamos esperando la alerta meteorológica para abrir todo el día. Ustedes saben que eso significa que haya más equipo técnico en los refugios, obviamente prever las comidas y todo lo demás. Entonces, una vez que entre el frío polar, que calculamos que es hoy de noche, ya van a estar organizados para estar todo el día abiertos. Estas 110 personas de las que hablas, ¿son las mismas? ¿Se le ha hecho un seguimiento? ¿Son personas que han llegado desde otros lugares? ¿Son personas del departamento que han dejado su hogar? ¿Cuál es la situación de cada uno? Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay un equipo técnico atrás que les hace un seguimiento. Es importante decir que, por ejemplo, están todos los que quisieron vacunarse contra el COVID, ya están todos vacunados con las 2 dosis. Se comenzó por el permanente y luego a medida que fuimos abriendo los refugios, como estuve diciendo, se fueron ofreciendo la primera dosis primero y luego la segunda en coordinación con la Departamental de Salud. El INJU está haciendo una tarea preciosa con voluntarios, con jóvenes voluntarios, están yendo a trabajar con ellos. Y después la Dirección de Adicciones de la Intendencia también. Hay gente de otros departamentos, nosotros generalmente cuando hay gente que ha venido, ¿qué nos pasa, no? Que ha venido a nuestro departamento a probar suerte, sobre todo en verano, a buscar trabajo, y de repente no encuentra trabajo y queda en situación de calle, si está dentro de nuestras posibilidades y si buscamos quien los reciba en su lugar de origen, los ayudamos a volver a su lugar de origen. Porque, a ver, no hay nada mejor que una casa. Yo siempre digo, los refugios son curitas que damos para que la gente no esté en momentos tan difíciles de frío en situación de calle que les puede costar hasta la vida. Pero lo importante acá es atacar los problemas de fondo que hay detrás de una persona en situación de calle. Ahí hay un abanico enorme de situaciones. Pero lo que predomina es la adicción, ¿verdad? El tema de la droga es un tema muy importante, que estamos trabajando con la Dirección de Adicciones de la Intendencia y obviamente con ACE y con el Ministerio de Salud Pública, porque se repite en todo el país, la persona que está en situación de calle, tenemos muchísimos jóvenes en situación de calle. Obviamente esto tiene que estar de los dos lados, tiene que haber voluntad del usuario de hacer este trabajo, y bueno, se está tratando. Siempre hay un equipo médico atrás, hay una enfermera que está permanente en los refugios, porque tenemos distintas patologías y situaciones que atender, entonces obviamente que hay una enfermería atrás, y ese equipo técnico que es lo fundamental de los refugios, ¿no? El saber trabajar, el saber poder derivar. Por supuesto que es distinto el trabajo en el refugio permanente que en estos que son de contingencia. En el refugio permanente ya saben la medicación que cada uno toma, los seguimientos, se buscan las horas en los médicos, se saca el carnet de salud. Ahora, por ejemplo, la Dirección de Salud de la Intendencia nos ha apoyado en sacarles el carnet de salud porque estamos tratando de tratar de que cada uno tenga su currículum, porque acá el objetivo es que puedan sostener un trabajo y con el trabajo que se sale de esta situación. Entonces, junto con todo lo que estoy diciendo, junto con el tratamiento de las adicciones, junto con las horas en salud pública, si se necesita un doctor, pero también se necesita un psicólogo, un psiquiatra, se busca la hora en salud pública, se ve que está inscripto en salud pública también, la documentación. Tú me preguntabas fuera de micrófono qué pasa con la gente que sale de la cárcel. Obviamente que hay un público de esas personas que salen de la cárcel y no tienen a dónde ir porque generalmente el vínculo con la familia se rompió. Bueno, tratamos de que tengan su documento, porque a partir del documento es que puedan solicitar de repente una tarjeta Uruguay Social o una canasta de alimentos si se necesita, o acceder al hospital. Entonces, todo ese trabajo es el que se está haciendo, ¿no? Magdalena, ¿se ha pensado la posibilidad de ampliar el cupo en el refugio permanente, teniendo en cuenta que tienen este nuevo lugar, allí esta nueva casa, que podría justamente ampliarse o no está previsto? No, en el permanente no. En el permanente no. Hay 30 cupos. Obviamente que siempre que hay una emergencia se busca solucionar. Acá lo importante es que no quede nadie en la calle en ningún momento del año, pero en el permanente son 30 cupos. Ahí hay un trabajo que estamos tratando de realizar, es que a veces se vuelve medio una pensión, o sea, tenemos un público permanente reiterado que evidentemente no es la solución que se vive en el refugio, ¿no? Yo sigo insistiendo que el refugio no es solución a nada, es un remedio momentáneo a que no estés en la calle, pero no puede ser la solución el refugio. La solución tiene que ir por otro lado. También me gustaría, si me permitís, agradecer la colaboración en toda esta tarea que tenemos, porque tenemos una gran colaboración de la sociedad, y eso es muy bueno, y es muy bueno decirlo y agradecerlo. Tenemos donaciones de todo tipo, desde frazadas, que obviamente se necesitan siempre, desde ropa de abrigo, porque los usuarios van, se bañan, se les lava la ropa, pero muchas veces no tienen para cambiarse, entonces estamos buscando ropa de abrigo. Gente, comercios que de repente dicen, bueno, yo quiero donar de una panadería, de un almacén, quiero hacer mi aporte, y donan alimentos, que siempre son bienvenidos. Hay una tarea social importante, porque además estos temas son de toda la sociedad, ¿no? Obviamente que el Estado tiene una responsabilidad y tiene que actuar, y en eso estamos, además muy coordinados con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa, con la Departamental de Salud, con la Intendencia de Maldonado. Estamos trabajando en coordinación y eso hace que lleguemos más, que lleguemos a todos los puntos del departamento, que podamos trasladar a la gente. Ahora, como yo te decía, el campus, que bueno, es el lugar de la Intendencia, nos abrió ese lugar porque ya no nos quedaba más lugares para donde golpear puertas para seguir utilizando como refugio, y el Estado responde, pero también la sociedad responde, y eso es muy bueno. Y obviamente las organizaciones también funcionan, ¿no? El Centro de Hoteles nos dan un montón de frazadas, toallas y sábanas que son muy bienvenidas, pero también están las distintas organizaciones sociales y civiles de todo Maldonado que están apoyando permanentemente. Antes de pasar a Jorge, ayer en Montevideo se instrumentó la posibilidad de que los usuarios con mascotas pudieran ingresar y se iba a colaborar a través de diferentes veterinarias. ¿Cómo es aquí en el departamento? Es que no tenemos ningún caso que haya usuarios con animales. La verdad que ese convenio es para Montevideo. Nos pasa muchas veces que se anuncian cosas que en realidad son de Montevideo, y claro, viene la respuesta en el interior también, porque nosotros consumimos medios de prensa nacionales, pero eso es Montevideo. No rige el acuerdo con la veterinaria para acá, porque la veterinaria está en Montevideo. Pero la realidad es que no tenemos ningún caso con usuarios con animales, o sea que ese problema no se nos ha presentado. Jorge, Magdalena, te escucha. Magdalena, ¿cuántas personas se mueven alrededor de todo esto que has relatado cada día? Y la otra pregunta, ¿esto funciona de la misma manera los 7 días de la semana? Sí, están los 7 días de la semana. Y usuarios tenemos 130 personas. Y después, funcionarios, en realidad empleados, porque ustedes saben que las ONG, los refugios no los gestionamos nosotros directamente. Uh-huh. Mides visita y ganan ONGs, que hay, inclusive son dos ONG distintas, una que gestiona el refugio permanente y otra que gestiona el refugio de contingencia. Y ellos tienen sus propios educadores, o sea, sus propias guardias, sus propios equipos. Entonces, ahí no te sé decir el número exacto porque ellos van cambiando, porque lo que nosotros vemos es la ONG trabajando, ¿verdad? pero son un montón de gente, sí, obviamente, porque fíjate que tenemos gente de seguridad, equipos técnicos, tenemos enfermeros, tenemos las coordinadoras, que bueno, que son las que todo el mundo conoce, Vanina en el permanente y Carla en el de contingencia. Entonces, en el batallón, por ejemplo, es atendido directamente por gente funcionaria del Ministerio de Defensa, y en Jahuel también, ahí no van los equipos técnicos, sino que va simplemente un educador en la entrada y en la salida para ayudarlos, y además tratamos de que sea generalmente la misma gente, así conoce cómo funciona y conoce a la gente que los atiende, así que es un equipo muy grande de gente, ¿no? Gracias, Magdalena, gracias por esta charla muy amable. No, a las órdenes. Buena jornada. Bien, cerramos, Jorge, nos encontramos en un ratito. Gracias, Karina. Chau, chau, a ti. Frecuencia abierta.